ahí va la murga de Panamá. Es una cosa muy fácil, que lo que te saca la niña la nueva que va. Vamos a bailar la murga de Panamá. Sí, señor. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Thank you.